mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. De la tarde con 2 minutos. Muy buenas tardes a todos nuestros ¿qué? ¿Seguidores ya? Sí. ¡Ay, sí! Me lo escucho, seguidores, followers. Así ya de esos tipos que tengo 10 y ya me siento ¡wow! No, por lo menos son 10, ¿no? Que me dices, tengo 2 seguidores. Bienvenidos a esta tardecita ya de jueves, casi fin de semana. Ya casi, ya se siente el viernes. Les saluda Carmen Vargas y Janet Flores. En este tu programa favorito, Coffee Break. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Y bueno, Carmen, hoy vamos a hablar sobre un temita que no sé si decirlo o no. ¿Por qué? Mensajes incongruentes. Okay. O sea, era de adrede, ¿no? Decir, ¿ah, sí o no? O sea, cuando dices una cosa, pero quieres decir otra cosa. Cuando dices sí, pero realmente no. ¿No? Como es decir, ¿quieres ir a comer fuera? No. Sí, pero y, no. Y en tu mente, sí, que me lleve, ¿no? ¿Quiero ir al cine o no quiero ir? La clásica cuando estás apenas empezando a conocer a alguien y van a comer y te pides así muy poquito, muy, y te quedaste con ganas del... del platote, ¿no? Y dices, ¿tienes hambre? No. Yo no sé. ¿No? Y por dentro, sí, postre, pan, pizza, pasta. ¿Verdad? Y yo creo que a muchos ya les empezó a dar hambre. Empezando con su servidora. Pero bueno, de este tema es el que vamos a hablar y les queremos recordar, ¿no? De que si ustedes quieren participar, nos quieren mandar ahí su opinión con respecto a este tema, o tal vez alguna opinión que quieran dar, ¿no? Una experiencia si también. Si alguna experiencia, ¿no? Y la quieren compartir con nosotros, pues nos pueden escribir ahí en Facebook o en la página de la radio. La página de la radio es www.sexylovradio.com. También en Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio. Y bueno, este es el mensaje. Mensajes incongruentes. Y no solamente se da a un solo género, ¿no? Oh, no. Sobre todo. todo, desde los niños, niñas, adolescentes, adultos. Y así seguimos. Y así seguimos con esa escala, ¿no? Uh-huh. Pero en sí, ¿cuántas veces hemos escuchado o hemos dicho un sí cuando en realidad era un no? Sobre todo pasa, fíjate que no me ha puesto a pensar, pero creo que sí pasa mucho en las amistades, bueno, en el círculo social, ¿no? Y laboral, ¿no? Porque a veces uno, por ejemplo, estás en el trabajo y tal vez te dicen, bueno, ¿me puedes ayudar con eso? Porque ya me tengo que ir. Y tal vez uno ya pensaba, ya me tengo que ir también. Y le dices, bueno, sí. Y en tu mente, ¡no! ¿No? O un amigo, una amiga te pide algún favor y tú no puedes. Y dices, sí, pero era no, ¿no? Y fíjate que yo creo que muchas veces tiene que ver con el hecho de tener miedo al rechazo o al no cumplir con las expectativas de otras personas, ¿no? En este caso, tu empleador, por ejemplo. Uh-huh. Tú piensas que... Y fíjate que el otro día estaba escuchando un programa de Venus versus Marte y me gustó mucho una frase que utilizaron donde dijeron, en realidad, no tienes que buscar la excelencia. Nunca va a ser suficiente. Uh-huh. Entonces es como... Y es cierto, muchas veces nos agotamos, sacrificamos muchas cosas que en realidad no valen la pena por querer alcanzar esa excelencia que quizás nosotros mismos pensamos que nuestro jefe espera de esa posición o de nosotros como persona, cuando en realidad a lo mejor la expectativa es solamente mi creencia, ¿no? Sí, y suele, o sea, ponerse en práctica una y otra vez, o sea, como que es una lección que dices tú, ay, ¿por qué me está pasando esto y lo estoy volviendo a hacer? Porque así es el ego te va a pedir, da más, haz más. O sea, tienes que producir más, ¿no? Para eso estás aquí. O sea, ya sea en el trabajo o si eres padre, madre de familia, igual. O sea, tienes que proveer a tu familia. Entonces, da más, ¿no? Aunque a veces uno dice, ya no puedo. ¿Cuántos casos? Tú, Carmen, que eres recientemente madre por segunda vez, ¿no? No sé, tal vez te puedas identificar. La verdad, yo nunca he escuchado a Carmen quejarse de absolutamente nada con respecto a ser madre y a tener a sus hijos y tener que cuidarlos. Nunca he escuchado una queja. Entonces, a lo mejor, no sé, no vas a dar tal vez alguna experiencia, pero tan fuerte como yo las veo ahí con las amigas en Facebook, ¿no? Que ponen ahí cada cosa, cada publicación y lo escriben ellos, o sea, sí, esto es lo que pasamos las madres, que mira cómo nos sacrificamos, que el trabajo, que los niños, que no podemos ni comer y... Es que en realidad yo creo que sí es cierto, es verdad, porque créeme que hasta para ir al baño tienes que coordinarlo, o sea, tienes que coordinarlo, tienes que inventarte algo porque... No siempre, yo creo que no siempre nos sentimos tan cómodas dejándolo de solito, así sea para ir al baño. Ajá. Entonces siempre estás así como que te inventas algo para todo. Y es bien cierto, tu tiempo deja de ser tu tiempo y se convierte en el de esa nueva persona, ¿no? Pero yo creo que en realidad no es pesado o no es... Como ¿ves? Para eso es lo que voy, que Carmen para ella no es nada pesado. No, créeme que sí, de verdad sí me han dado esos ataques de, ay, quiero dejarlo todo, pero... Ya ni cállate, no me metas aquí, ves ya. Pero yo creo que es eso nada más, son así como instantes en el que dices, lo tengo todo junto, pero yo creo que los años yo creo que te van enseñando que está bien, a lo mejor de repente no hacerlo todo, no... Yo creo que una de las cosas que yo esperaba mucho de mí era el tener la casa impecable, a pesar de todas las otras tareas, ajá, ¿no? Pero siempre buscaba uno el tiempo de esas cosas. Te das cuenta que al final, o sea, no es tan importante, ¿no? Ajá. Sí, es entendible, por ejemplo, cuando uno está enferma, sobre todo cuando acabas de tener al bebé, ¿verdad? Uh-huh. Que tal vez dices tú, bueno, mi esposo tiene que trabajar, entonces no hay mucho tiempo, ¿no? Para hacer la limpieza, tal vez. Y yo creo que como mujer uno siente así como que quiero limpiar, pero uno no puede, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver eso, lo que nosotras mismas creemos que se espera de nosotras. Entonces es el decir, bueno, muchas veces crecemos con el concepto de decir, ok, una mujer debe cumplir con ciertas características, entre ellas mantener un buen hogar, limpio, la comida, etcétera, etcétera. Verse bonita ya por las tardes, ya que acabó todo el asunto. O sea, hay tantas cosas que tenemos en la cabeza que muchas veces te toca enfrentarte a eso, ¿no? A ti misma, a tus propias ideas. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que me está generando ese estrés? Y decir, ok, vamos a eliminar esto que en realidad no está trayendo nada productivo, ¿no? Sí. Y bueno, en esto también podemos incluir la duda, ¿no? Porque siempre hay dudas de, ¿podría hacerlo mejor? Si lo hago así, si no lo hago así. Entonces es ahí cuando vienen todos estos mensajes incongruentes. A veces uno obviamente quiere hacer algo y piensa que tiene todo para hacerlo. Y realmente, pues no lo tiene, ¿no? Uh-huh. Y eso se da mucho en el trabajo. Y también se da en las amistades, ¿no? A veces uno piensa, bueno, tal vez necesito la ayuda de alguien y tienes en mente a ese alguien, ¿no? Y tú ya cuentas en tu mente como el 100% de la disponibilidad de esa persona, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando la disponibilidad de esa persona es el 0%? Y entonces ahí es donde viene otra vez un mensaje incongruente. Ah, sí, no te preocupes, o sea, ya estoy bien, o sea, yo lo puedo hacer, la. Y de repente por dentro, no lo puedo hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Necesitaba ayuda de fulanito o fulanita, ¿no? Que lo mismo se da en el trabajo o se da en las amistades, ¿no es así? Sí, y yo creo que también tiene que ver el que a veces no sabemos a lo mejor expresar lo que en realidad estamos pensando, ¿no? Porque no sabemos hacer llegar ese mensaje de lo que estamos sintiendo y de lo que creemos. Entonces, muchas veces a lo mejor no es necesariamente el enviar mensajes incongruentes, sino el no saber expresarlos. Entonces llegan de una forma distorsionada a la otra persona y es ahí donde ya lo que acabas de decir, que no supiste expresar, ya no hace congruencia con tus actos o con... Sí, y cuando hacemos esto, Carmen, cuando hay muchos mensajes incongruentes en nuestra vida, pues hay algo que se afecta mucho, y es... la comunicación. Exactamente, ¿no? Y vaya que pasa, ¿no? E inclusive ya hemos hablado en otros temas de que pues lo que tú pienses de mí, pues realmente... pues es tu pensamiento, ¿no? Así yo te diga miles de cosas, uno va a pensar lo que quiera pensar y va a crear lo que crea, pues, que está viendo, ¿no? O que está viviendo. Entonces, ahora imagínense, somos tan especiales, ¿no? En crear, en fabricar nuestro mundo, que aparte de que lo fabricamos y lo vemos muy distinto a como lo ve otra persona o no sé, cualquier persona que está en nuestro entorno, que aparte mandamos mensajes incongruentes sabiendo que son incongruentes. O sea, ¿qué esperamos de respuesta o qué esperamos de esa comunicación y que se dé algo perfecto cuando realmente ni nosotros estamos... pues, en sintonía, en ¿no? sintonía, exacto. Es la palabra, ¿no? No estamos en sintonía. Uh-huh. ¿Y qué pasa después? Uno, ajá, es que no me entiendes, no me comprendes, ¿no? Así como que, córtalas, ¿no? Aquí la comunicación entre tú y yo no funciona, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa? No, pues la relación no funciona. Y es que volvemos otra vez, yo creo que al mismo concepto, ¿no? Las expectativas que una persona tiene de la otra. Y cuando en realidad no es 100% disponible para esa persona, entonces es donde hay conflicto. Sí. Y mira, Carmen, hay una frase, se podría decir, que dice que las palabras no tienen un doble sentido, ¿no? Para todos los que a veces decimos, ah, me lo dijiste con doble sentido, ¿no? No. Dice que las palabras no tienen un doble sentido, somos nosotros quienes dotamos de ello. Así que mujeres, ese dicho que dicen, cuando la mujer dice que sí, pero quiere decir que no, ¡no más! Sí, como somos mujeres nos justificamos, es lo peor del caso, ¿no? Exacto, con ese... Tienes que entenderme. ¿Verdad? No sé, ahorita se me hace que Carmen lo puso en práctica. ¿No? Con el famoso dicho, ¿verdad? Es que cuando la mujer dice que no, te está diciendo que sí. Sí, y cuando te dice que sí, es que no. Pero entonces ahorita me está diciendo, ¿sí o no? ¡No sé! Déjame pensarlo, ¿no? Entonces, yo creo que a veces también es bueno decir no. Porque muchas veces también por eso parecemos incongruentes cuando hacemos cosas y nosotros prometemos otras, ¿no? O decimos que vamos a hacer algo y en realidad no lo hacemos. Pero muchas veces no es el hecho de no querer hacerlo o de querer ser incongruentes. Es sencillamente que a veces nos, yo creo que nos da miedo el decir no. Sencillamente no entra dentro del horario que ya tengo, o del sketch, o de mis planes, qué sé yo. Entonces seguimos diciendo sí a toda la persona que llega, y entonces es donde nosotros mismos nos saturamos, y entonces sí, nuestros hechos ya no es que no querramos que sean congruentes con lo que hablamos, sino que nos saturamos y no podemos cumplir lo que estamos diciendo. Sí, y también puede haber muchos conflictos, muchos problemas, porque cuando uno está consciente, ¿no?, de decir, esto no me gusta, o está escuchando una conversación en la cual están hablando mal de alguien, y dices tú, yo no apoyo esto, pero de repente, o tú qué opinas, ¿verdad que sí? Sí, ¿no? Cuando realmente dices tú, no, esto no va conmigo, pero el no, de repente sí se convierte en un sí fácil, ¿no? Entonces, de esos mensajes incongruentes viene de la incongruencia de lo que nosotros pensamos y actuamos, así que no podemos decir, ah, o sea, es un problema aquí que se dio, que se da siempre y que podemos salir de ellos, ¿no? Hay que ser pues leales, ¿no?, con lo que estamos pensando y lo que estamos diciendo y lo que estamos sintiendo. Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a nuestra primera pausa comercial y enseguida volvemos. No le cambies. Mantente en sintonía. Incondicional. Y tú te vas etapa para el mundo. Con amor, Los Ángeles. Y con ustedes, Eri y Natalia. La yo quería ser más feliz y te acostumbraste tanto, mi amor, que mi corazón estalla de dolor. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la tarde, 23 minutos. Bueno, ya estamos de regreso y en esta tardecita estamos hablando acerca de los mensajes incongruentes. ¿Alguna vez ustedes han actuado incongruentemente? Uy, muchas. ¿No? Oh, sí. Y muchas veces ya lo hace uno hasta inconscientemente, ¿verdad? ¿Será? No, es que el otro no nos entiende. Sí, la verdad que sí. Y suena a veces descabellado, ¿no? Cuando ya te lo explican. O sea, yo de no que dije eso. ¿A qué hora? Ajá. Como, por ejemplo, el día de ayer que estábamos cenando mi esposo y yo, estaba saliendo una nota ahí en la televisión de un programa Barchelo. No sé si la has visto. Y yo, ¿Barche qué? O sea, yo ni siquiera sabía que existía. Y según esto, la mayoría de las mujeres aquí en Estados Unidos ve ese programa, ese reality show. ¡Ah! Ajá, ¿tú lo has visto? No. Ah, pues ya somos de la minoría. Pero el caso es que ese programa se trata de que un hombre va a elegir a su novia, ¿no? O a su prometida, uh-huh, entre varias mujeres. no sé cuántos episodios son, cuántos seasons, no me pregunten. El caso es que el día de ayer, o sea, le estoy diciendo esto porque va de acuerdo a lo que vamos a decir más adelante, ¿no? Se trata de que la mamá, o sea, decían en los comentarios, porque salió hasta en las noticias, o sea, okay, que la mamá es muy manipuladora. Y que por lo general siempre las mamás están ahí, ¿no? De invitadas, pero nunca había habido, o sea, tal controversia, ¿no? Que aparte de que es manipuladora, lo que dijeron, el hijo pues tiene mamitis, en palabras latinas, ¿no? Tiene mamitis, entonces que no puede hacer nada sin el consentimiento de su mamá. Uh-huh. Y que va y elige a la muchacha que la mamá odia de ese reality. Ok. Y entonces la mamá, o sea, ¿por qué lo eliges si ya sabes que esto y que el otro? Y le empieza a decir de cosas. Ya en el final de ese programa, uh-huh, cuando ya dicen, pues espera 15 minutos, no dice nada y nadie se entera de esto, ¿no? Uh-huh. Pero no, tuvo que sacarlo la señora. Que no eres así, o sea, no eres para mi hijo. Me gustaba más la otra. O sea, okay, imagínate que si te ibas a casar con ella y ya desentra. Yo, o sea, dije, ¿es en serio esto? O sea, ¿es en serio? O sea, si te está diciendo el hijo que le importa mucho a su mamá lo que piense y lo que diga, y la mamá no te quiere, o sea, como que, ajá, o sea, ¿para qué te metes en un problema desde un principio, no? Bueno, eso sería yo diría, no, o sea, no, mejor no, al menos de que vea muchas cualidades, ¿no? Pero en sí ya hay un conflicto y le dice a su papá, ayúdame para que va. Y el papá, bueno, o sea, no ayuda nada, ¿no? Entonces la muchacha le responde a la señora y le dice, es que usted es una manipuladora, o sea, y yo, o sea, su hijo no me está eligiendo nada más a mí, no es el show de él, o sea, y que todas las mujeres, ay, no, o sea, muy felices de que estaba defendiéndose, ¿no? Y decía, aparte, yo también formo parte de esto, yo también lo estoy eligiendo, o sea, como diciendo, no es él el suertudo, ¿no? Uh-huh. Y yo veo cualidades que realmente son importantes para mí, y realmente lo que usted piense, o sea, no va a importar, porque la relación es entre dos. ¡Pola! Entonces ahí me imagino que ahorita ya van a estar tecleando el programa, el final del season de Bachelor, y ahí pues ahí lo van a poder ver, ¿no? Okay. Ya podrán opinar, o sea, y eso fue lo que escuché nada más. Todo eso que yo dije fue lo que escuché. Ahora, ¿qué se relaciona esta parte o esta experiencia con los mensajes incongruentes, ¿no? Que en algunas ocasiones, cuando nosotros tal vez salimos con ahora nuestros esposos, uh-huh, y si éramos, bueno, adolescentes, sí, adolescentes, ¿no? So, ¿qué edad se le dice cuando ya estás en la universidad? Y te, bueno, tú pides permiso para salir con tu novio en ese momento. Ajá. Uh-huh. Y que tus padres tal vez decían, ay, no, no quiero. Bueno, pero voy a decir que sí, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que de repente se convierte en el esposo de tu hija. Y pero porque tú tenías un mensaje incongruente de decir, no, no quiero que salga, pero ajá, bueno, le voy a decir que sí, igual. Para que se decepcione y ya. Ya, ¿no? Y de repente se vuelve tu yerno, el padre de tus nietos y viste. Y se va a vivir a tu casa. Sí. Y así, hay mucha información, ¿no? Entonces, así, de esa experiencia, me imagino que ha de haber muchas experiencias ahí de nuestras radioescuchas, ¿no? Que dicen, sí, yo me acuerdo, yo debí haberle dicho que no, yo quería decirle que no, y se fue, y mira que ahora que esto, y no la puedo ver. Porque los problemas entre suegras y yernos y yernas, no se dice, ah, no eras. Pues ahí es donde se ve claro esta incongruencia, ¿no? Sí, y a mí sí me ha tocado conocer, lamentablemente, parejas que tienen que terminar precisamente por eso, porque la relación entre mamá y esposa no son buenas. Ajá. Entonces, pues, y es triste porque muchas veces puedes ver cómo hay química entre la pareja. Ajá. Y es increíble cómo tienen que terminar relaciones precisamente por eso, y es triste, pero sí ocurre. Ay, sí, la verdad que cuando yo veo, pues así estas situaciones, que también he visto, pero yo me quedo calladita, o sea, no es de mi incumbencia, ¿no? Pero sí, o sea, como que se me hace una falta de respeto, ¿no? Hacia las personas que más amas. Porque obviamente, tú como hija o como hijo, amas a tus padres. Uh-huh. Tu mamá y a tu papá, ¿no? Y también si encontraste el amor de tu vida, amas a tu pareja, ¿no? Uh-huh. Y se me hace como algo injusto, si lo podría calificar, ¿no? Que tengas que estar defendiendo o a la pareja o a la mamá o al papá. ¿Por qué? Porque ahí hay unos mensajes o indirectas más bien, ¿no? Que no están relacionados, o sea, que no es una palabra relacionados, que no son congruentes, ¿no? Cuando yo comenté esa situación con mi hijo, le dije, mira, ya ves, por eso a ti no te tiene que importar lo que yo piense de tu esposa. No te tiene que importar mi opinión. ¿Y saben qué me respondió él? Me dijo, no, por eso a ti tú tienes que actuar bien con ella. ¿Cómo así? Ahora estoy de parte de acá. ¡No! No, o sea, ahí está el bárcholo de Carmen. ¿Cómo? A ver, ¿qué fue lo que te dijo? Yo una ocasión le comenté sobre esta pareja que estaba así como en conflicto por mamá y esposa, ¿no? Ajá. Entonces le dije, ya ves, por eso a ti no te tiene que importar lo que yo piense de tu esposa. O sea, refiriéndome, uh-huh, que no te tiene que importar aunque no me guste. Y él me dijo, no, por eso te tiene que gustar aunque no te guste. Así que el mensaje incongruente para mí es congruente, dijo el hijo de Carmen. Y más directo que más directo. Ok, me gusta, pero no me gusta. Ahí es un claro ejemplo, Carmen. Oh, sí, mira, ahí está. Ya ves. Puedo ser incongruente, lo siento mucho. Lo siento que haya traído esta experiencia de tu vida, pero pues me imagino que ya pasó página, ¿no? Ya está en otro bachelor. En otro season. Ese fue el piloto. El piloto, ok, o sea que prueba superada, hijo. Yeah. Tráiganme la segunda. Y veremos. Ok, ahí está marcado, así que ya saben, si quieren conocer a Carmen. La verdad yo pienso que Carmen sería muy buena suegra. Eres muy, como decimos nosotros en Sonora, bien alivianada, bien relajada, ¿no? Entonces, aparte, es muy jovial, a pesar de que ustedes dicen, ¿ya es suegra? O sea, no, ¿pues qué edad tendrá? O sea, todavía no. No, es que les va otra, ¿eh? Hablando de adolescentes, muchas veces hay mucha incongruencia con nuestros chicos, ¿no? Uh-huh. Porque ellos, como que siento que asumen papeles de conveniencia. Ajá. Muchas veces quieren que los trates como si ya fueran adultos y les des ciertas libertades, ciertos privilegios. Pero ya soy mayor de edad. No, sí. Pero cuando llega la responsabilidad es así como que, ay, pero si yo soy niña. Y suele pasar, ¿no? Así de que yo puedo hacer, o sea, puedo llegar a la hora que me da la gana porque ya soy mayor de edad, ¿no? Y después, ¿me prestas tu auto? No. No tengo para el gas. Sí, que me compras esto, soy tu bebé, ¿no? Y yo creo que, bueno, y ya en un plan más serio, yo creo que muchas veces también tiene que ver con la falta de responsabilidad, ¿no? De nuestras palabras, no asumir los hechos. Sí. Ahí está la incongruencia que viene, que se evitaría si hay congruencia, ¿no? Esa. Obviamente uno sabe lo que está pensando y lo que está sintiendo, pero ajá, les voy a inventar, le voy a poner otra carita, que estoy feliz, pero estoy enojada, ¿no? O que estoy molesta y por dentro, o sea, estoy nerviosa, ¿no? O sea, hay muchos papeles en nuestra vida, muchos escenarios, o sea, hacemos tantos personajes, tal vez diariamente, que obviamente vamos a ser incongruentes cuando utilizamos estos personajes. Obviamente no te estoy diciendo, usa tu personaje, no, pero soy consciente que en mi inconsciencia a veces sí reaccionamos así, tal vez nos molesta algo y no lo decimos, ¿no? Tal vez por ser correcta, pues realmente te quedas con esa sensación de que, por ser correcta ahora me siento incorrecta, ¿no? En lo que hice o en lo que pensé o en lo que dije, ¿no? O peor aún, no te sientes contenta contigo mismo, ¿no? Porque... Sí, no te sientes en paz. Exacto, porque otra vez estás asumiendo ideas o conceptos que no son tuyos en realidad. Sí, y tiene que ver mucho, Carmen, con nuestra educación familiar. La verdad es que cuando dices tú, ay, mi mamá, o ay, mi papá, para los que son hombres, ¿no? Y de repente, o sea, me molesta que esto, que el otro. Y cuando ya creces, estás repitiendo el mismo patrón de tu mamá y de tu papá, lo que a ti no te gustaba, ¿eh? Digan que no, ¿verdad? Pero a la vez, o sea, si tu mamá tú nunca la viste discutir con su suegra, o sea, con tu abuela, entonces tú creces en un ambiente en el que respetas a tu suegra, en el que respetas a tus suegros. Y no estoy diciendo, ah, pero mi abuela sí era buena con mi mamá, o sea, y acá es diferente, ¿no? No se trata de eso, se trata de la educación que se te impartió, ¿no? Si tú muestras respeto, por ende vas a recibir lo mismo. Tal vez no siempre, pero en sí, o sea, eres congruente, ¿no? De decir, yo no tengo por qué actuar o reaccionar a lo que la suegra o esta persona me está diciendo. ¿Por qué? Porque ya no va con, tal vez conmigo, porque ya no me gusta hacer juicios. Yo creo que un buen ejemplo de lo que acabas de mencionar también sería el hecho de que yo creo que las generaciones anteriores siempre tenían como que un respeto así firme y fuerte por lo que eran los ancianos, ¿no? Entonces, tristemente, estas nuevas generaciones ya tratan hasta de tú, al abuelo y... No, si no respetan ni a los maestros ni a nadie. ¡Olvídate al maestro! O sea, que qué feo es el sistema escolar aquí, ¿no? ¿No te parece? Sí, la verdad es que como cuando maestro, como maestro no puedes decirle nada a un alumno porque ya te están demandando. O sea, yo creo que como maestro tienes el derecho de decir salte de mi clase porque estás interrumpiendo al resto. No estás dejándome enseñar, no estás dejándome hacer mi trabajo. Pero no sí, la verdad es que hay muchas cosas incongruentes, porque uno dice, bueno, también la violencia, o sea, que antes te reprimían ahí con el manazo, el reglazo, y dices, no, eso está prohibido, no debe ser, no más lastimarlos, ¿no? Pero estamos viendo que gracias a eso, o sea, tal vez la gente es más educada, ¿no? Y hoy en día no es que esté a favor de que les den las nalgadas, pero no, sí tiene que ver mano firme, ¿no? Palabras firmes. No nada más aquí en Estados Unidos, Carmen, también en México el sistema educativo está igual. Yo me quedé sorprendida cuando mi sobrina en México, que tiene apenas 15 años, me dice, los maestros les llaman, o sea, groserías a los alumnos y los alumnos a los maestros. Y yo, ¿cómo así? O sea, tú así diga un maestro, o sea, tú no le contestes. Y así están a ese nivel. Y cuando escucho acá, en la misa escuché que el padre estaba diciendo que los alumnos trataban de groserías a los maestros y que los maestros también, y que por eso estaban renunciando muchos maestros. Entonces yo voy y digo, mira lo que está pasando acá. ¡No, se cata bien! Y yo, chale. No, yo sí creo que es una carencia de educación grande que vienen, que estamos pasando, yo diría, ¿no? Uh-huh. Estamos enseñando a estas nuevas generaciones. Bueno. Tristemente. Sí. Así que nos vamos a la pausa. A otra pausa. Y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Coffee Break. Con Carmen Vargas y Janet Flores. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cara al viento, lento.

6:47 PM y continuamos aquí en Coffee Break con un tema que yo creo que todos hemos experimentado en algún momento y que en muchas ocasiones a lo mejor seguimos haciendo hasta inconscientemente. Mensajes incongruentes. ¿Cuántos mensajes incongruentes han hecho durante el día, no la semana, no? Porque tal vez van a decir, le dije sí a esto a mi hijo, pero no. Le dije esto a mi esposo, que sí, pero no. Le dije que no, pero era sí a la mía. ¿Cuentan las mentirillas blancas o no? Pues es incongruencia, ¿no? Mentirilla blanca, o negra, o turbia, o casi oxidada, o sea, es lo mismo. Ah, bueno, entonces sí. Ay, sí. Sí, entonces hay una lista, dice ahí, check. Pero bueno, de ahí es donde viene la importancia, ¿no? De que en lugar de enfocarnos tantos en los mensajes incongruentes, es enfocarnos en ser congruentes con lo que estamos pensando y con lo que estamos sintiendo. Hay una parte en el libro del poder de la hora que dice, que alguien pregunta, ¿no? Y dice, ¿cómo voy a saber realmente lo que estoy sintiendo? Si mi mente, mis pensamientos me dicen una cosa, pero mi cuerpo me está diciendo otra. Tal vez dices, estoy feliz y tu cuerpo está acelerado, tiene nervios, está estresado o está enojado, ¿no? Entonces la respuesta es, hazle caso a tu cuerpo. ¿Al cuerpo? A la emoción que te estás sintiendo, pues en pocas palabras, emoción. Ajá. Pero la emoción se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Obviamente también los pensamientos son en el cuerpo, pero es en la mente, ¿no? Entonces tienes que hacerle caso a la emoción que tú estás sintiendo. Y ya cuando tú identificas qué emoción estás sintiendo... Oh, ok. Entonces no es necesariamente que si estoy triste me tiro al llanto. O sea, es, ok, reconocer qué es lo que estoy sintiendo... Y entonces después actuar en base a ese sentimiento. Ah, exactamente, o sea, uno es ahí cuando realmente se vuelve consciente, ¿no? A pesar de que estamos inconscientes, ¿por qué? Porque si nos estamos enojando y digo, estoy enojada, pero estoy consciente de que estoy enojada porque yo he decidido estar enojada. Ya no es la otra persona la que me hace enojar, no es la experiencia o la situación. Estoy enojada porque ¿quién decidió estar enojada? Uno, ¿no? Por más de que ponga la responsabilidad en aquel botecito y diga, esta persona realmente es la que me saca la ira. No es que te saque una ira que viene procedente de algo externo. Te saca una ira hasta eso, ¿no? Cuando dice, me saca coraje. ¿Por qué? Porque ¿dónde te lo está sacando? ¿De ti? De uno, ¿no? Y eso es lo que no queremos nosotros aceptar. Lastimosamente no lo aceptamos, pero cuando lo aceptamos se vuelve liberador, porque es como decir, ok, tengo basura aquí en el piso y me estoy pasando y no la levanto porque no me doy cuenta, pero una vez que veo la basura, me agacho y la recojo, entonces vas a pasar y ya no va a estar. Lo mismo pasa con nuestra mente, ¿no? Hay pensamientos que sabemos qué es lo que nos altera, sabemos qué es lo que nos pone feliz, sabemos la. ¿Por qué? Porque le hemos dado esa importancia, le hemos dado el valor, en pocas palabras, ¿no? Y si le damos el valor a que ciertas características de ciertos acontecimientos, de ciertas personas, de ciertas experiencias me ocasionan esto en mí, entonces, o sea, no voy a ser responsable de lo que realmente está en mí. Ok. Entonces, para eso viene la congruencia. Ok, soy congruente, que el coraje viene de mí. Ahora, ¿por qué me enojo? ¿Por qué me siento atacado? ¿Por qué me siento ofendido? ¿Por qué me siento como me siente, ¿no? Pero que no es en paz. Entonces ahí cuando ya viene este otro lado y dices, ok, ya voy a recoger esta basura, me voy a tomar un respiro y voy a ver por qué estoy sacando este lado oscuro o por qué estoy escuchando al ego. ¿El ego qué es? Es una ilusión, es una mentira, es una falsedad que te está creando todo este escenario. No importa lo que estés observando, no importa lo que te estén diciendo y no importa lo que te están haciendo. Tú tienes la libertad de volver a ser congruente y decir, esa basura, en dado caso que me estén diciendo algo a mí, que pueden ser insultos, esa basura no viene desde mí. Desde que yo lo veo como basura, entonces viene desde mí. Pero cuando yo lo veo y nada más lo estoy contemplando, o sea, no hay nada que me pueda afectar, ¿no? Llega un momento en el que tú te abres y te haces esa apertura, ¿no? De decir, ok, a ver, voy a observar a este iracundo, a esta iracunda o a esto, y lo voy a contemplar, ¿no? Porque me estoy dando cuenta que se está creando también, creyendo un personaje él. Que si yo también me lo creo, pues vamos a estar dos personajes iracundos y no voy a estarlo observando. Porque ya estoy en esos personajes. Entonces ahí es donde viene la congruencia de decir, ok, me salgo ese personaje y observo ese otro personaje. Y ya no me va a afectar. Voy a ser congruente. Congruente de que estoy 100% consciente de lo que yo estoy sintiendo es porque yo lo estoy teniendo, ¿no? Nada da a alguien algo que no tiene, ¿no? O sea, si yo te quiero dar una manzana es porque tengo dos manzanas. Okay. Pero si no tengo dos manzanas y te quiero una manzana, pues no se puede, ¿no? O sea, es que es algo difícil, pero les platico. Mientras okay. empieza uno a pensarlo y a tratar de mantener esos conceptos durante el día, algo pasa y de verdad es como tú dices, llega el momento en el que dices, hey, espérame, aquí estoy haciendo algo mal, y entonces es donde tú misma empiezas a sorprenderte, ¿no? De, ah, mira cómo sí estoy aprendiendo algo. Sí, es cuando realmente estás presente y congruente, congruente con lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y lo que estás viendo, ¿no? Puedes ver algo, puedes estar viendo que alguien se está enojando y puedes estar pensando es alguien que se está enojando y puedes estar sintiendo un poco de coraje porque estás viendo que alguien se está enojando. Eres congruente ahí con todo de que hay ira, ¿no? Uh-huh. Y que hay ira también que procede de ti. Eres congruente también en eso. Eres consciente de tu inconsciencia porque te estás dejando llevar por la ira, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando dices, bueno, pues yo nada más estoy viendo un personaje que está actuando y que está haciendo su personaje? No lo estoy calificando. No le estoy diciendo, está enojado, está esto. Lo estoy viendo y lo estoy contemplando. Ok, ¿qué es lo que pienso? Estoy pensando eso. ¿Qué es lo que siento? Pues nada más siento que lo estoy viendo. Entonces también eres congruente y es cuando dices, bueno, entonces ¿ahora qué me va a afectar? ¿Le doy permiso o no le doy permiso? Ahí es donde está el meollo del asunto. Ok. Lo averiguaremos. Y es muy padre cuando te abres un poquito, cuando nos abrimos un poquito, ¿no? A este cambio de perspectivas en el cual tú dices, ok, la persona que más me irritaba o la persona que más me saca de quicio o las palabras que más me sacan de quicio, ahora los voy a ver como una oportunidad para ver ahora sí el reflejo y darme cuenta de que no es ya mi reflejo. Y en ese reflejo son personas, son experiencias, son pasado, es futuro, o lo que tú quieras. Ok. Entonces, si tuviéramos que resumir esto, ¿en qué sería? En que en lugar de dar un mensaje incongruente, que ya hablamos mucho de esto y ya vemos que nada tiene un final aceptable, ¿no? Porque no lo vamos a calificar también como bueno o malo. O sea, no te va a dar un final que te cause paz. Entonces, hay que tratar de ser congruentes y vivir congruentes, ¿no? Con lo que piensas, con lo que dices y con lo que sientes. Sin tener miedo al rechazo, al que dirán, al tratar de no complacer a otros. Siempre, otra vez, a lo mejor suena un poquito ególatra, pero yo creo que tenemos que pensar en nosotros. Y de esa forma podemos dar más a los demás. Porque cuando uno trata siempre de complacer, yo creo que es más difícil poder complacer en realidad a alguien. Sí, en eso también cabe. O sea, si a veces tú dices, no, es no. Y si es sí, pues es sí, ¿no? No porque tienes en tu mente que tengo que defender este personaje en el que soy buena mujer, buena amiga, buena empleada, buena pareja. Entonces voy a hacer todo esto que no estoy realmente dispuesta a hacer. Es muy válido expresar lo que pensamos, lo que sentimos. También muy válido decir no. Y por supuesto, todo con la finalidad de estar bien uno mismo. Sí, y sobre todo cuando lo haces desde tu amor. Cuando haces cualquier actividad o cuando... cuando estás envuelto totalmente en el amor, no hay equivocación en tu vida. O no hay algo que dices tú, híjole, tal vez hice algo malo. No, porque lo hiciste desde tu amor, desde tu corazón, desde tu ser, pues. Entonces, el amor realmente, pues, es el que abre las puertas a todo, es el que te acepta y te hace que aceptes a los demás y que te veas en los demás y que recuerdes de que eres uno con todo, con todos. Bueno, qué bonita frase. Bueno, pues solo queremos recordarles que aquí vamos a estar un poquito más tardecito, ¿no? Sí, con el cambio de horario, estamos ahora cambiando horarios. Cambiando horario, todos los jueves a las 6, de 6 de la tarde a 7 de la noche, ¿no? Así es, así que vamos a estar aquí todos los días juevesitos. Así para es. Que nos mantengan en sintonía con nosotros. Y también si quieren ustedes que tratemos algún tema en específico, recuerden que nos pueden escribir. Nos pueden escribir a través de la página de la radio www.sexylorradio.com y en Facebook, que también nos encuentran como Sexylorradio, y nos dice, a ver, Janet y Carmen, a ver, ¿por qué no han hablado de esto? Ay, nosotros... Oh, miren, te estaban tomando un cafecito y ¿qué creen que pasó? ¿Qué pasó? Es lo que vamos a preguntar, ¿no? Así es. Así que ya saben, ahí esperamos los comentarios y ya los hablaremos aquí. Así es, estuvieron escuchando. ¿Cómo dijimos? Así es, así es. ¿Así es? Ok. ¿Así es? Así es. Sí, o sea, somos congruentes de que así, así es. Y bueno, estuvieron escuchando su programa Coffee Break con Carmen Vargas y Janet Flores. Nos vemos, que la pasen súper, súper bien. Hasta la próxima.